No lo trates, no. Nati Natasha. D-Y. No me trates de engañar. Mr. Worldwide, that's right. Sé que tú tienes Nati. A otra. Mami, dile. No te pongas así conmigo. Dale, dale, Yankee. Special Edition.